Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mario Federico y Carlos Beltrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Me llamo Julio Fuentes, yo soy de Unión de los Neuquinos. Bueno, nos estamos preparando en un esfuerzo realmente grande que vamos a hacer los anfitriones y los visitantes. Ahí es donde va a cerrar esta estación de la constituyente social y podamos realmente aportar seriamente a la construcción de ese país que anhelamos. Que lo de Jujuy, que fue mostrarnos que no somos pocos, sino que somos muchos los que queremos otro país, en Neuquén podamos ya empezar a acordar no solo qué país queremos, sino cómo vamos a hacer para construir ese país. Yo soy Elia Espen, madre de niña fundadora, y mi expectativa con la constituyente es muy importante. Para mí, pienso que para todos, porque yo me acuerdo las charlas que tenía con mi hijo y siempre hablábamos de que por qué no había una central de trabajadoras, de que trabajadores fuertes y con ideas de avanzada, ideas distintas. Y para mí, la CTA con la constituyente representa todo eso que mi hijo y yo hablábamos. Cultural que se llama el Culebrón Timbal, estamos en la Constituyente Social. La expectativa que tenemos es muy alta porque es el encuentro de debate político más importante que vivimos en este país. Y se discuten temas que tienen que ver con cómo conducirnos para lograr el máximo de unidad popular. Es una cosa que en política a veces parece medio una herejía hacer, que es cómo van a discutir la conducción de un proceso 3.500 personas. Pero nosotros estamos entusiasmados porque nos pudimos animar a eso. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Omar Giuliani de Ruca Buenay, CTA General Rodríguez. Y bueno, la constituyente hoy es este deslumbrar nuevo, como fue en aquel momento cuando la CTA se planteó en Bursaco ser los herederos de la CGT de los argentinos. Hoy el asumirnos como representante de nuestra propia historia es poder revivir esa historia, pero a su vez asumirla como propia y construyendo el futuro que necesitamos. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota de su sueño, llegar en su vida, destino de Win. A diferencia de lo que fue Jujuy, en donde hubo una explosión de afecto, de vernos, de sentir que era posible. Esto es un debate de cómo se hace, a dónde vamos, pero cómo se hace. Entonces estamos discutiendo la estrategia explícita de poder de unidad popular, y en eso, sin lugar a dudas, como decía el canto de ayer, vamos a hacer gobierno en la Argentina, y creo que como nunca hay esa conciencia, esa expectativa y ese no dar marcha atrás en esta voluntad política organizada, ¿no? A propósito de esto, Víctor, déjame traerte, porque sale en la revista 23 esta semana una entrevista bastante interesante, muy buena a vos, donde citás en un momento una frase de Claudio Lozano que dice: el poder no es un sustantivo, y vos acotás que aprendimos a que el poder no se toma sino que se construye, y es la capacidad de hacer. ¿Esto es un poco lo que se vive como espíritu en esta constituyente? Digamos, hacer para ver cómo construimos el poder y cómo llegamos al poder. Claro, en realidad uno, Cuando nosotros éramos jóvenes, nuestra estrategia era simple, parecía que el poder estaba en un lugar, que algunos como grupo inteligente iba y lo tomaba, había otro que porque se lo olvidaba, otro porque era una bandada, una insurrección iba y se lo arrebataba. La cuestión es que cobramos bastante, claro. No te dejan el poder ahí ni olvidado ni se lo dejan estar, y entendimos que el poder es algo que se va construyendo. Esto, por ejemplo, es una manifestación de poder, de un autopoder impresionante, que hayamos resuelto en 2000 de todo el país no delegar y construir esta ciudad en el medio de las chacras neuquinas. Es realmente una capacidad de poder. Es hacer lo que queríamos y no pedirle a nadie ni permiso, ni que nos conceda esa posibilidad, si no lo hicimos. Esta es la mejor forma de pensar en la política de millones, que es la que vamos a buscar, es ser miles que somos capaces de autogobernarnos, como lo estamos. Ya se empiezan a reunir, es impresionante, están todos leyendo los materiales, han venido a laburar, han viajado miles de kilómetros para esto y lo están sintiendo y gozando, asumiendo esa responsabilidad. El poder se construye, cada uno lo construye para cosas distintas. Hay gente que cree que el poder es la acumulación de dinero y son capaces de pisarle la cabeza al de al lado con tal de llevarse un peso a casa, ¿no? Son capaces de ser feliz a pesar del hambre de sus hermanos o explotando a la gente. Bueno, la verdad que yo no lo entiendo mucho, pero otros organizamos poder para resolver los problemas de nuestra gente. Y creo que ese es el camino. Y como no he visto la nota, me la han comentado. Está muy bien, muy bien. Vos que siempre tenés un análisis crítico que comparto la mayoría de las veces sobre qué mirada pone el periodismo relacionado con nuestras organizaciones. Es muy interesante la nota porque me da la impresión, no solo que te dejaron hablar, porque a vos nadie te impide que hables, sino que tradujeron bastante fielmente tus palabras, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, por lo que me comentaron seguro que es así, pero lo que sí me gustó, que en un momento cuando discutíamos de los miles de rebeldes que se van a juntar acá, sé que usaron una frase de esas como para titular, que para mí es la más importante. En esa construcción, porque hay que bancarse miles de rebeldes y hay que bancarse las discusiones, las diferencias, enfrentar el autoritarismo que tenemos nosotros adentro, ¿no? Esa exclusividad, ese verticalismo. Y yo digo que una organización revolucionaria no se hace con ovejas. Exactamente, textuales, ese es el título de la nota. Por eso, me dijeron que era ese. Y yo la verdad que sí, lo reafirmo. Y hay que empezar a entenderlo. Si es como un equipo de fútbol. Vos podés tener a Maradona en el equipo y yo lo quiero tener. ¿Cómo no lo voy a querer? Pues no ahora, cuando era, ¿no? Inclusive ahora creo que con él estaríamos por ahí haciendo una cosa maravillosa. Pero vos podés tener a Maradona. Pero sin Goicochea que atajaba los penales no pasábamos a la semifinal. Sin Caniggia, a quien Maradona le da confianza como para darle la pelota, no le hacíamos el gol a Brasil. Entonces, vos tenés que tener la posibilidad de que cada uno se la banque en forma autónoma. Tenés que tener verdaderas personalidades, verdaderos rebeldes. Y no se hace con ovejas que siguen y que son arriadas de un lado para otro. Es así. Entonces, lo que hay acá son miles de rebeldes, lo que están en este campo somos miles de rebeldes, que no renunciamos no solamente a los sueños, sino a los sueños de ser felices. Hay sueños y sueños, y lo nuestro es que la felicidad de todos es nuestra felicidad, ¿no? Buenísimo. Bueno, Negro, nosotros en un rato vamos a volver a tomar contacto. Me imagino que ya ustedes van a estar en plena deliberación, pero no queremos perder oportunidad de conversar con alguna de las compañeras y de los compañeros que están allí en representación de delegaciones de países latinoamericanos. Así que en un ratito nomás estamos retomando contacto con Neuquén. En bueno, este programa no te olvides especial. Jóvenes, no te olvides de los jóvenes, que hay cualquier cantidad. Por supuesto, allí, allí estaremos. Y acá me gritan de los de mediana edad también. No, está bien, está bien. No nos olvidamos absolutamente de ninguno. Estamos allí con ustedes. Bueno. Ustedes lo saben muy bien. Un abrazo. Un gran abrazo. Chao, Víctor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Era tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo e interpretada por Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. 6 minutos para las 9 de la mañana y como más o menos a esta hora todos los sábados a este estudio llega una presencia luminosa, alguien que con su belleza que irradia permanentemente nos encandila. Prendimos la luz del estudio. Exactamente, exactamente. Se acaba cortó de que... todo, ¿no? Ya está. ¿No? Ya está, Mauro. Ya está, cortó todo el es chamuyo. Que no me tenía que meter. Pero... todo el chamuyo cortó, en un segundo. ¿Te diste cuenta? Pero yo estaba tratando de dejar instalada la idea de que cada vez que entra Natalia Palmeiro a este cuadrilátero... Ahí se terminó de cortar todo. Ahí se terminó de cortar todo. Nos cagamos. Sí, es así, nos cagamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien. Con este día de lluvia no se puede ser romántico, ¿te das cuenta? La verdad que no. porque esta era una mañana, a ver, dígame si no era una mañana ideal para cucharear, ¿eh? Quedarse en posición cucharita, levantarse, poner la pava, llenar el termo, hacer el mate, venirse a la cama. Sí, pero tomárselo al mate. Calentar la pava. Bueno, toma el mate, escucha el programa, cucharita, claro. Y quién le dice de ahí no sale algo. Ahí todo puede pasar, y todo puede suceder. Con, y usted acá con y yo estoy acá, sí. Con la, mire la cara de ese degenerado que está del otro lado del vídeo. ¿Qué lo tiró? ¿Qué? Estamos entrando en clímax. Parece que se me atoró, se me atoró una aceituna de la fugaceta. Estoy... Mi mujer me dice, pará, grosero, te dice. Qué bárbaro. Bueno, basta, se acabó. Basta, ya está, terminamos. Llama a alguien, ya te programa. Llama gente, por supuesto. A pesar nuestro. Al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Beatriz de Recoleta, yo le pido a Víctor, ¿por qué no insiste en trasladar la capital a todo el país, ubicando la sede de los poderes en distintas provincias? Bueno, sería una buena idea para federalizar una vez por todas. Es cierto, es cierto. El poder en el país, ¿no? Me acuerdo cuando Alfonsín intentó hacer lo propio y trasladarla a una provincia del sur, a Río Negro, cuando quiso trasladar su proyecto de trasladar a la capital a Viedma, le llovieron críticas por todos lados, fue bastante complejo y después, bueno, el proyecto quedó frustrado. Sí, ¿y algún otro proyecto, algún loco de nuestro compañero Carlos del Frade rosarino que querían trasladar el Congreso a Rosario en alguna oportunidad, ¿no? Exactamente. Pero era más una cuestión económica y mercantil de un empresario que otra cosa. Exactamente. Muy bien, Ana Clara de Quilmes, me gusta el programa, les deseo suerte en la constituyente y les agradezco que pasen música de Silvio Rodríguez, ya que ninguna radio lo hace a esta hora. Es cierto, es cierto. Déjenme decirles que es muy poco frecuente escuchar, por lo menos en las radios llamadas de alta potencia o de las más conocidas y tradicionales, música de la trova cubana, como Silvio, como Pablo. Nosotros solemos hacerlo, no con la frecuencia que a mí me gustaría, porque me gustaría que fueran más seguidos los temas de Silvio y de Pablo, pero uno tiene sus resistencias acá, internamente, hay que convencerlos. Pero de a poquito los vamos adoctrinando. Un poquito de todo. Guillermo de Wilde, en el negocio de las ventas de autopartes, no solo los ladrones tienen la responsabilidad, también la gente común que entra en el negocio y se los compran. Lo felicito por el programa. Es un gran apunte ese, ¿eh? Me parece que es un gran apunte. Exactamente. Cada vez que... mira, la otra vuelta me pasó que, como seguramente a muchos de los que nos están escuchando, había dejado ahí cerca de la productora donde yo trabajo, había dejado el autito y me rompieron el vidrio y me sacaron el pasacassette. El pasacassette. Estás un poco viejo. El estéreo. El estéreo. Claro. Bueno. Que en realidad era pasacassette. No, porque era pasacassette. El 4K mío no tenía en ese momento CD. Era un... pasador de cassette, viste, que tenía el... Pero, bueno. Sí, está tratando de explicarlo. Dale, sí, sí, sí, dale, dale. Entonces, lo primero que me ofertan algunos compañeros, es decir, dale, escúchame, anda a Warnes, que estaba cerquita, estábamos en Palermo, y comprate uno, escuchame, por 100 mangos te dan uno, por 150. Y la sensación que tuve, después de decirle, no, me parece que eso lo que hace es, ni más ni menos, que fomentar que haya otro al que le estén robando para dármelo a mí. Y en definitiva forma parte de un círculo vicioso en donde vos, por ahorrarte 3-4 gambas, lo que haces es fomentar que al día siguiente tal vez te afanen en el mismo estéreo. ¿Qué ha pasado? Sí, y aparte otra cosa, Mauro, digo, seguramente uno que compra un pasacassette, como decís vos, o cualquier autoparte robada, posiblemente ese sea el que pasado mañana sale a pedir justicia y seguridad porque hubo robos de auto. Entonces, seamos coherentes con nosotros mismos, con toda la sociedad y demás, digamos, y comportémonos en consecuencia, ¿no? Un gran... Muy bien, el último mensaje, Jorge de Barracas, la remodelación de la plazoleta en San Cristóbal por parte de Macri salió 5.000 pesos el metro cuadrado, cada cesto de residuos costó $300 y por cada arbolito pagaron $500. Bueno, no solo en San Cristóbal, recordemos acá que hace un tiempo hablamos de los precios que costaron las esquinas de Palermo, uh-huh, aún con calles poseadas, además, lo que han costado el gobierno de la ciudad, la remodelación de las esquinas de Palermo para hacerlas más peatonal, con, uh-huh, menos autos. Fortunas. Igualmente, entre nosotros, intuimos que Macri tiene problemas mucho más serios todavía que esto que ya nos vamos a ocupar. Exactamente, exactamente. Me acordaba cuando decía lo de las esquinas de Palermo, y recordaba lo que hablábamos la semana pasada, a esta hora mismo, cuando habían caído 50 y pico de milímetros y las calles de Palermo estaban absolutamente anegadas. De poco le sirvieron a Macri la reconstrucción y la remodelación de sus esquinas para resolver un problema ya endémico, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, específicamente de esa zona. Muy bien, y tenemos, te cuento que tenemos un mail para toda la gente que nos escribe. Ajá. Que es sobrelahoraradio@gmail.com. Ajá. sobrelahoraradio@gmail.com. Y una página. ¡Ay, hay una página ahí! Sí, una página también es www.sobrelahoraradio.com.ar. AM990 Splendid. Desde siempre, con tiempo de radio. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Los sábados a las 10 sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de cargas y microbús empresario. La propuesta exclusiva para el transporte de personas. Dos programas con más de 10 años de permanencia en el aire. Por Splendid AM990. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Adriana Varela, toda mi vida. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana. Esta semana nos vamos a dar el lujo, aunque no esté del Frade, que no atiende, de hablar de fútbol. Mal que le pese a del Frade, vamos a hablar de fútbol y no vamos a mencionar ni una palabra de su Rosario Central. Esta semana, un episodio futbolístico, vamos a decirlo así, sí. Puso nuevamente en el tapete estas cuestiones vinculadas con la trampa, ¿no? Es decir, con la honestidad, con el fair play, si uno quiere, que se desarrolla hoy por hoy en el fútbol de altísima competencia. Porque en la instancia final en la que el seleccionado de Francia se jugaba la clasificación al Mundial, ni más ni menos, un gol con la mano convertido por la estrella, el astro del fútbol francés, Thierry Henry, que era contra Irlanda, ¿no? Contra Irlanda, contra Irlanda, ni más ni menos, contra los irlandeses. Encima, que si hay un equipo bravo y con una hinchada brava, es Irlanda, ni más ni menos. Volvió a dejar en el eje de la discusión esta cuestión de si es lícito, si es válido que se convalide una acción de juego como esta, detrás de la cual, por supuesto, hay muchísimos intereses en juego, ¿no? Uno supone que la exclusión o inclusión de un equipo a un mundial, me imagino que detrás de eso hay millones y millones de euros. Sí, tanto es así que Francia, que entró por la ventana al mundial, va a ser uno de los cabezas de serie, digamos. No se entiende mucho. Por su pasado futbolístico, además, entra como cabeza de serie. Pero bueno, la verdad es que entre Irlanda y Francia, no hay duda que a la FIFA y a todo el combo de empresarios les interesa mucho más que esté Francia y no Irlanda, ¿no? Sí, hubo toda una iniciativa, toda una movida por parte de la Asociación de Fútbol Irlandesa para tratar de promover que el partido se jugase de vuelta. Incluso tuvo que salir el presidente de Francia, Sarkozy, a pedir disculpas por la mano de Thierry Henry. Bueno, detrás de todo esto hay ni más ni menos que, o está ni más ni menos que, el gran negocio del fútbol mundial, en donde, insisto, se mueven millones y millones de euros. Pero también está esta cuestión de lo que representa, lo que significa la honestidad en el juego. Cuando en el año 86 Diego Armando Maradona hizo aquella picardía genial para todos nosotros, que fue la famosa mano de Dios, que la sigan chupando. Exactamente, que la sigan chupando. Los ingleses saben cómo se quedaron, saltando así medio de coté ante un Peter Shilton, arquero de la selección de Inglaterra, que estaba absolutamente caliente, porque el otro le metió el puño y todos pensamos que iba a cobrar mano y nadie cobró mano. Vos también la tenés adentro. Sí, Shilton se la metió adentro, entró con pelota y todo. En aquel momento se dio este debate, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, sí, que sigue aún hoy y que se fue transportando, y cada vez que pasa algo similar, vuelve el debate sobre el gol de Diego también a los ingleses. Claro, nos tenía a nosotros como protagonistas, y a veces es más difícil cuando uno tiene una perspectiva tan cercana al hecho, por afecto, por proximidad geográfica, por lo que sea, tener una mirada tan desposeída de subjetividades, ¿no? Claro, cuando ocurre en un país lejano, cuando son otros los seleccionados y las pasiones se atenúan, seguramente uno tiene esa forma de analizar. Sí, ¿sabes qué veo de diferente? Yo, por ejemplo, en aquel entonces Argentina venía de ser campeón del 78, de quedar eliminado en el 82, pero a nivel, comparándolo con Inglaterra, no éramos claramente el equipo fuerte y del primer mundo comparado con Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí es como que se puede ver que fue un error, un árbitro tunecino que quizás no tenía mucha experiencia, uh-huh, y que pasó como un error con el gol convalidado con la mano y quedó. Pero acá claramente me parece que hay una cuestión de negocio, de poder y demás, que decretó desde la FIFA que Francia tenía que estar en el Mundial. Y que tenía que estar sea como sea. Uh-huh. Porque vos ves el árbitro, y desde la posición del árbitro quizás no se pudo haber visto la mano, porque había muchos jugadores en el área y demás, y estaba en la parte de atrás, pero claramente en línea lo tuvo que haber visto, porque aparte son dos manos en la misma jugada. Exacto. Uno cuando la para Henry y otro cuando le pega el manotazo. Exacto. Entonces, digo, es muy difícil que no se hayan dado cuenta ninguno de los dos. Pensemos, Ale, que la tecnología de entonces, la del Mundial 86, no es la misma que la de ahora. Hoy incluso la tecnología se mete dentro de la reglamentación del fútbol, y por ende era factible que a ese árbitro le informaran al instante lo que había ocurrido y que pudiera revisar su decisión, cosa que no hizo. Déjame un apunte más antes de ir a este tema, que es mucho más interesante. Cuando en el Mundial del 66, disputado en Inglaterra, a uno de los jugadores emblema, yo diría tan emblema como era Maradona del 86, sí, lo claro, era Ratín en el 66, lo expulsan del partido Argentina-Inglaterra, un árbitro alemán lo expulsa de manera absolutamente injustificada, según el análisis de todos, los que vieron aquel partido. La anécdota más recordada es cuando Ratín se retira del estadio, exacto, y se sienta en la alfombra roja de la reina, previo estrujar una bandera de Inglaterra que estaba colgada del banderín del córner. Bueno, en aquel momento, el poder de Inglaterra por sobre la Argentina, que hasta ese entonces no existía prácticamente como seleccionado nacional de fútbol, fue alevoso. Pero ahí también, ¿ves? Ahí veo una comparación, sí, muy parecida a la de Francia. ¿Por qué? Porque era en la propia Inglaterra que se estaba jugando, el país organizador y poderoso del mundo no podía quedar afuera frente a los sudacas de Argentina, me parece que ahí sí hay una cuestión deliberada que Argentina tenía que quedar afuera por enfrentar a Inglaterra. Justamente, a eso apuntaba. Eso sí es más comparable con lo ocurrido esta semana con Francia e Irlanda, que finalmente dejó afuera a los irlandeses y adentro a los franceses de un Mundial 2010 que promete muchísimas emociones, además de millones de euros de facturación. Y vinculado al fútbol también semana y al Mundial, esta semana se produjo un gran debate porque tuvimos información de las reuniones que mantuvieron un grupo de hinchadas de barra bravas, en realidad no de hinchas comunes, que se han dado en llamar Hinchadas Unidas Argentinas, ¿no? Ni más ni menos que el grueso de la barra brava de cada uno de los clubes que hicieron una reunión para hacer, no sé, una especie de sindicato o una asociación de barra brava. La verdad que no se entiende muy bien. Y lo que más llamó la atención es que el organizador o el que convoca todo esto es un puntero político kirchnerista, que se llama Marcelo Mayo, más ni menos. Sí, vos sabés que lo escuchaba el otro día a Marcelo Mayo haciendo algunas declaraciones defendiendo la propuesta que él tiene de llevar adelante esta iniciativa para terminar con la violencia en el fútbol. Curiosamente, de las reuniones participan, por ejemplo, los Barra Brava de Vélez. Y el sábado pasado, los Barra Brava de Vélez participaron de una situación muy violenta ocurrida en su propio estadio en oportunidad de un recital de un grupo de rock and roll que las se llama Locas. Viejas Locas, en el que un muchacho de 17 años, que había asistido pacíficamente junto a sus amigos a ver a su banda de rock favorita, fue golpeado brutalmente por la policía en situaciones que todavía están pendientes de esclarecimiento, pero sobre las cuales quedan pocas dudas que la policía tuvo algo que ver, y hoy está su vida pendiendo de un hilo. Esa barra brava violenta en la que está participando, entre otros, de las reuniones con las que Mayo pretende hacernos creer que con el apoyo oficial va a resolver el problema de la violencia en el fútbol. Claro, pero que aparte es increíble, porque en la propia cancha de Vélez el otro día veíamos una bandera argentina que dice Hinchadas Unidas Argentina, que tiene la B corta abajo, el signo de el peronismo, digo, las dos. La victoria del peronismo. Claro, y el K, la K, la letra K, arriba de esa B. Digo, es una cosa increíble, porque aparte, ¿qué cara durez? Digo, se muestran. Digo, esto es la impunidad también, porque si no. Digo, es casi una provocación decir, acá estamos, nosotros somos, y vamos a seguir. Porque, fíjate vos, que se reunieron, se convocaron todos, se juntaron Hinchadas Unidas Argentinas y hasta firmaron un acta con nombre y apellido y a quién representa cada miembro. Ajá, digo, a qué club representa. Pichín Bracamonte, de quien Carlos Delfrade acá habló muchísimas veces. Diego Fanfi Gonsebate, de Lanús. Mirá lo que trae noticias en la información. Fue arrestado en una casa en donde lo imputaban como partícipe de un homicidio. ¿Quién eres? ¿Qué más? El Rengo Aguilera de Godoy Cruz, un mendocino, admitió cómo extorsionaba a dirigentes, hinchas y funcionarios, investigado por robo de autos. El Volador Camilleri, no creo que sea porque tiene alas, ¿no? De Gimnasia de La Plata, trabajaba con el ex intendente Alac, hoy ministro de Justicia y Seguridad de la Nación. Y ahí empiezan los nexos con el kirchnerismo, ¿no? Ahí se entiende. Lo acusan de apretar jugadores y de usurpar casas. Bebote Álvarez, de Independiente, uno de los más conocidos, estuvo en Sierra Chica, preso, cárcel de máxima seguridad. Su grupo fue acusado de extorsionar a jugadores de Independiente. Y tengamos en cuenta que esta semana también hubo dos hechos con dos jugadores puntuales. Uno fue el Papu Gómez en San Lorenzo, que fue amenazado, fue increpado. Y el pobre pibe, joven, que venía de Arsenal, dijo, hasta estuve a punto de dejar el fútbol. Y el propio Matías Jiménez en Tigre, que anunció, después de los aprietes, que dejaba el fútbol, que se iba de Tigre, porque dijo textualmente, mi familia es mucho más importante que una pelota. Y que después lo hicieron ver en los medios como que había reculado, pero ahí me dio la intervención ni más ni menos que del ex jefe de gabinete de ministros de la Nación y actual intendente de Tigre, Sergio Massa, que lo llamó y le dijo, pará, flaco, no levantes la perdiz. Seguramente, porque lo metía en el medio de un escándalo que no era conveniente en ese momento. Pero fíjate los vínculos históricos que sabemos de diferentes dirigentes, no solo kirchnerista, pero en este caso sí. Alberto Fernández, el hombre fuerte de Argentino Junior. Uh-huh. Aníbal Fernández, un tipo que maneja Quilmes como si fuera su casa. Quilmes y el club Quilmes, ¿no? No, seguramente. Hablando de fútbol, el club Quilmes. cuyo hombre fuerte es José Luis Meisner, socio de Aníbal Fernández y el gran mentor, la mano derecha de Julio Grondona y el gran mentor de que el fútbol pase a la órbita estatal. Ajá. Sergio Massa en Tigre. Seguimos. Hugo Moyano, que es de quien se habla que es el hombre fuerte en Independiente. Ya, mirá cuántos nexos y cuánta plata y cuánto negocio que hay dando vuelta entre la política y el fútbol. Si con esto, Barra Bravas, nos quieren hacer creer que van a terminar con la violencia, nos están cargando. 4535-5900-011 4535-5999. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Se va la vida y se va León Gieco. La cultura es la sonrisa. Columnistas. Muy buena música. Informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Prometíamos al principio del programa dedicarle un bloque a la situación caliente que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, a raíz de todos estos episodios que vinculan a Mauricio Macri y a buena parte de los funcionarios de su gobierno con escuchas ilegales, con espionaje realizado no solo contra dirigentes de la oposición, sino también parece que contra dirigentes de su propio gabinete. Exactamente, recordemos que esta semana se supo que entre las personas escuchadas, espiadas o investigadas estaba el propio jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, pero no perdamos de vista dos decisiones que se tomaron esta semana, una judicial y otra política. La política es que Mauricio Macri decidió echar a su segundo jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, por ser supuestamente el autor de estas escuchas o el que pedía estas escuchas. Y la segunda judicial, que Delfino Palacio finalmente cayó en prisión, pedido por el juez Ollarvide en la causa por el tema de la AMIA, ¿no? Exactamente, entonces... exactamente. Pero fíjate vos qué detalle interesante, porque hay información muy actualizada. Ayer le acaban de denegar la eximición de prisión al Delfino Palacio. Quiere decir que la cosa va en marcha a transformarse no solo en una detención pasajera, sino también en una causa con procesamiento y seguramente juicio. Y lo otro es que hoy echaron al tercero, o sea, al que había quedado en línea dentro de la Policía Metropolitana, que a todas luces parece un fracaso antes de nacer. Estamos en comunicación con Rafael Gentili, él es legislador electo por Proyecto Sur en la ciudad de Buenos Aires, y queríamos, además de saludarlo, por supuesto, y agradecerle que nos atienda, pedirle una reflexión, un análisis al respecto de lo que estábamos comentando. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, faltaba más a ustedes por llamar. ¿Cómo ve esta situación? Y preocupante, ¿no? Porque acá lo que salta a la luz es, y muy de casualidad, es un dispositivo montado por el gobierno macrista de espionaje, por un lado, que es lo que sale con todo lo de las escuchas, y de espionaje a la oposición, de espionaje a la propia familia Macri, a ellos mismos. Ajá. Todo un dispositivo de espionaje donde también aparece vinculado muy indirectamente, pero que aparece no solamente Fino Palacio, sino también Miguel Ángel Tomás. Sí, justamente, ¿no? Rafael, que es la etapa de 23 de esta semana, ¿no? Claro. Miguel Ángel Tomás como el cerebro del espionaje. No se olviden que también durante la ley de medios se habló, a una denuncia que también salió, de un en una suite de un hotel ahí cercano al Congreso, habían montado toda una red también de espionaje y de lobby, ¿no? Sobre los congresistas, con Miguel Ángel Tomás, con personajes familiares, digo, políticamente familiares de Palacio, de Fino Palacio, hasta que Macri montó toda una red de espionaje que, por lo que sale a decir la familia política de Macri, es una costumbre de la familia, que le extendió, así como extendió los negocios al gobierno, también extendió las costumbres de espiar a los otros en el gobierno de la ciudad. Y por otro lado, una batería de dispositivos represivos que es tan grave o quizá más grave, porque afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, a la gente en situación de calle, como fue la creación de la USEP, que es una fuerza de tarea de choque para trabajar en la oscuridad de la noche, desalojando gente que vive en la calle. La creación de la Policía Metropolitana, una policía súper equipada, cuyo único propósito es de reprimir la protesta social, porque mucha más competencia esa policía no va a tener, y contrariando una de las reglas básicas de cualquier manual de construcción de una policía o de construcción de una seguridad democrática en una ciudad como Buenos Aires, instalándola en un territorio donde ya había una policía, o sea, que hubiera dos policías en un mismo territorio. Y en rigor, lo que salta con todo esto de nuestra concepción, de nuestra visión, es el conflicto que suscita que haya dos policías en una misma jurisdicción. Claro. Afortunadamente no saltó con ninguna muerte, que era lo que uno podría esperar. Que le tiraran un cadáver, digamos. Exactamente. Afortunadamente saltó con todo esto. Pero esto es la expresión de una interna feroz entre integrantes de la Policía Federal. Claro. Discúlpeme interrumpirlo, porque me parece que es interesante introducir ahí en el análisis un elemento que hasta ahora no habíamos mencionado. Porque en esta semana, entre Mauricio Macri y el jefe de gabinete de ministros a nivel nacional, Aníbal Fernández, existió una suerte de tiroteo dialéctico, echándose culpas mutuas y responsabilidades en torno a esta cuestión. ¿Cuán ajeno cree usted que es la estructura de la Policía Federal, incluso quienes la controlan políticamente, si es que tiene control político, le pregunto, de esta situación que se vivió en la ciudad de Buenos Aires? Es una buena pregunta. Creo que el control civil de la fuerza de seguridad, por sobre todo de las policías, en todos los niveles, todas las jurisdicciones, todas las provincias del país, es una deuda que la democracia y que el sistema político tiene con la ciudadanía. la en cuanto a tu pregunta, la vinculación es para mí total. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con una interna de la propia policía, de la que el macrismo compró, ¿tá? Que macrismo no es inocente y que obviamente el gobierno nacional no es inocente porque es el que maneja desde hace 6 años y moneda la policía federal. Claro, además Palacio no sale de un huevo, es decir, no, Palacio era un integrante de esa policía federal. Palacio fue en un momento promocionado, está vinculado, lo vinculan con la bendita foto que publicó Vélez en las primeras épocas del gobierno de Kirchner, del espía de la CIDE, hoy convertido en un asesor aparentemente hiperkirchnerista. Jaime Estiuso. Exactamente, que estaría detrás de todas estas operaciones de sacar a la luz todo esto. Entonces, evidentemente, lo que se está jugando acá son viejas facturas entre diferentes sectores de la Policía Federal. El macrismo compró un sector y obviamente Aníbal Fernández, que viene manejando la policía desde hace también 6 años, después de que se fue Vélez, un poquito menos de 6, compró el otro sector, está aliado al otro sector. Entonces una pelea entre facciones. Y la verdad que la pirotecnia verbal entre ellos solamente le sirve a ellos y debilita toda posibilidad de investigar realmente la trama que existe entre delito y policía y seguridad, ¿no? Porque no podemos hablar, el caso de Wilde en la provincia de Buenos Aires y todo, no podemos hablar nunca de la policía de seguridad sin meter a la policía como parte principal, casi principal del problema de inseguridad que vive la gente, ¿no? Exactamente. Déjeme decirle algo antes de seguir la entrevista. Yo le iba a pedir disculpas por haberlo despertado temprano, pero veo que hay alguien que se encarga de despertarlo antes que nosotros, me parece. De la mañana. ¿Cuántos hijos tiene, Rafael? Dos. ¿Y qué edades? 2 y 4. Qué lindo. Lindas edades para disfrutarlos. Sí. Padecerlos un poquito, pero disfrutarlos. Por supuesto. No, ya que estamos hablando de la policía, no quería dejar pasar algo que mencionábamos recién colateralmente cuando nos referíamos a las Barras Bravas, y fue el episodio en el que también la federal parece estar involucrada de esta violenta represión ocurrida el sábado pasado a la salida de Vélez Arfil, exactamente, del recital de Viejas Locas. En realidad la entrada fue porque ni siquiera ingresaron, y en donde una vez más, como allá en la década del 80, en el caso de Walter Bulacio, aparece vinculada a la policía. Y esto habla también a las claras de estas metodologías represivas que parecieran no haberse erradicado, ¿no?, de la fuerza de seguridad. Sí, la verdad que yo poner el acento sobre la policía, que obviamente que seguir poniéndolo, pero no podemos, yo a veces uno siente que eso es esquiva la responsabilidad del poder político, ¿no? Que Stornelli esté diciendo volver a todo lo que posibilitó la muerte de Walter Bulacio, ¿tá? A todo el esquema de edictos policiales, de contravenciones donde la mera sospecha o la mera apariencia de las personas implican la posibilidad de que la policía los detenga y los detenga sin orden de un juez y los tenga 24 horas presos y todo. La verdad, la violencia que hacían a la gente que fue a el recital de Viejas Locas, la verdad, es una demostración de que eso sería un proceso, porque sería volver a... Yo he trabajado mucho en la época de Walter Bulacio, cuando era estudiante y todo, y íbamos a los recitales y nos movilizamos bastante en torno a la muerte de Walter Bulacio. Uno siente como que estamos volviendo 18 años para atrás, ¿no? Los políticos nos están queriendo hacer volver 18 años para atrás en un avance que evidentemente fue de toda la sociedad que peleó para la derogación de ese sistema, de ese esquema que posibilitaba un excesivo control represivo de la policía sin ningún tipo de injerencia ni de los jueces ni del poder político. Pero, Rafael, vos hablabas de 18 años de Bulacio. Sí, más o menos, sí. 91 bueno, fue. ¿Quién está preso o qué culpable se ha encontrado en el caso Bulacio? Se ha encontrado, ahora ya no me acuerdo el nombre, del comisario, pero se encontró culpable el comisario después de una dura batalla judicial que terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Contra el comisario de la comisaría, creo que era 35. Y digamos, más responsable que culpable, porque en realidad... No, claro, además, sí, más responsable que culpable. ¿No? Sí. Pero nosotros peleamos en el momento por la derogación de las averiguaciones de antecedentes, los edictos policiales, y bueno, con muchas dificultades, eso, la ley Lázara hubo, la verdad que con muchas dificultades se logró avanzar primero la derogación de la averiguación antecedente, que se redujo a 10 horas, después se suprimió en la ciudad, después la derogación de los edictos policiales. Fue todo un andamiaje que después el sistema político en que progresimos mucho, nosotros le decimos, también se dio a las presiones estas de la derecha en sus diferentes expresiones coyunturales de seguir persiguiendo a las prostitutas, de seguir persiguiendo a los vendedores ambulantes, pero por lo menos con una judicialización de eso que la verdad no ha generado, por ejemplo, ninguna muerte, ningún caso. Claro. ¿No? Entonces, independientemente de que uno no esté de acuerdo en que se persiga la prostitución y eso, y que eso termina generando también parte de la caja de la policía por el control que eso genera y la corrupción que eso genera, pero evidentemente se ha avanzado mucho. Sí. Y ante casos de violencia importante, como son los asesinatos y todo, la respuesta de Stornelli o de Montenegro es endurecer la persecución a los pobres. ¿No? Seguro. Déjame volverte con la última pregunta al tema de Macri y la capital. Digamos, ahí, tanto en conferencia de prensa como después en la interpelación en la legislatura porteña, Montenegro se hizo cargo y dijo textualmente que el único responsable de Delfino Palacios y de Chamorro, de la Policía Metropolitana, era él. ¿Vos crees realmente esto o sentís, por lo que ves y la información que tenés, que Delfino Palacios era una designación y una responsabilidad a dedo de Mauricio Macri? Bueno, eso creo que ni Montenegro se lo cree, ¿no? Claro, después tal cual. Después de las declaraciones que hay, es tan reciente todo, que no hace falta ni siquiera, todos lo recordamos en la memoria, las declaraciones de Macri defendiendo a rajatabla Delfino Palacios. Hasta por cuestiones personales, ¿no? Que fue. Claro, la relación con su secuestro, con su liberación del secuestro, uh-huh. O sea, tantas cosas lo llevó a Boca. La verdad, Montenegro está bien, será una cuestión entre ellos, de caballeros entre ellos, de asumir culpa tratando de proteger a su jefe, pero sí. Macri no puede salir, no puede desvincularse para nada de la responsabilidad de haber nombrado a Delfino Palacio y haber dicho, se asemeja a aquella veneración que hizo Dualde de la policía bonaerense, claro. ¿Verdad? Que después se encadenó en la maldita policía. Uh-huh. Entonces, sí. La mejor policía del mundo. La mejor policía del mundo, claro, uh-huh. que terminó vinculado con el asesinato de cabeza. Bueno, lo que creo que hay que rescatar acá es que la interna es tan feroz que afortunadamente llegó mucho antes de que hubiera un muerto, ¿no? Uh-huh. De que nos tiraran un cadáver a todo. Como pasó con el caso Cabezas, ni más ni menos. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires, en donde también, si me permite, está pendiente una depuración y una real democratización de la fuerza de seguridad, porque son casi 45.000 efectivos que dificulto tengan el control político que debiera tener en un sistema democrático. Discúlpeme, Rafael, ¿usted qué edad tiene? 40 años. 40 años. ¿Y cuál es su actividad? Mi actividad... Profesionalmente hablando. Yo soy abogado, vengo de la Asociación de Trabajadores del Estado, por ahí, a cargo del Instituto de Estudio de Arte Nacional. Ajá. Mi origen es el ente nacional regulador de electricidad, mi origen de trabajo. ¿Usted es legislador electo? Legislador electo por proyectos. ¿Y va a asumir ahora en diciembre? Sí. Está muy bien que nuestros ciudadanos, nuestros oyentes, que escuchan la radio y que escuchan nuestro programa, sepan a quiénes se eligió, a quiénes la ciudadanía eligió, cuál es su pensamiento y seguramente cuál será, coherentemente con ese pensamiento, su accionar a partir de que asuman la banca por la que fueron democráticamente electos. Por eso nos interesaba también tener esta conversación, porque muchas veces se suele hacer más referencia e hincapié en las cabezas de lista, que por supuesto si están allí es porque traccionan votos y porque la gente los conoce, pero esas listas tienen integrantes realmente que nos merecen muchísimo respeto y cuyo accionar queremos destacar con este tipo de entrevistas. Le mandamos un abrazo muy grande, Rafael. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Un abrazo. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ver, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. 36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Algo que nos cuestionan aquellos que son buenos escuchas de radio, que solemos no hacer como debiéramos. Y que Natalia recién incorporó muy bien a los medios de comunicación, a las maneras de comunicarse con el programa, digamos. Nos llegó un mail esta semana a sobrelahoraradio@gmail.com de Juan José Moyano, que dice: soy un oyente de hace muy poco, me gustó el tratamiento que le dan a las noticias, que justamente debe ser esto, que hablamos siempre de tratar de buscarle la otra parte de lo que se ven en los medios masivos, procurando que la gente se dé cuenta, reaccione frente a los engaños y la hipocresía que nuestra clase dirigente nos tiene acostumbrado desde los medios masivos de comunicación, de los cuales, en la mayoría, ellos son propietarios, ¿no? Creo que debemos terminar de una vez por todas con esta gran mentira y tomar el toro por las astas, y por sobre todas las cosas, por nuestra dignidad, para que la posteridad deje de sufrir lo que padecemos nosotros los argentinos de hoy. Esperando su respuesta, los saludo cordialmente, y por supuesto los sábados a la hora que regreso de trabajar después de una noche, lidiando con los pibes que concurren a los boliches bailables, los sigo escuchando. Mira vos. Así que debe ser o seguridad... Un patoba, o qué sé, un barman, no sé. Algo relacionado a los boliches. Pero bueno, no queríamos dejar de hacer mención, agradecerles el mail, y nos convoca también a un paro nacional de ciudadanos que se va a hacer, de lo cual más adelante vamos a dar cuenta en los próximos programas. Pero Juan José Moyano, que nos escribió el mail, muchísimas gracias por tus palabras. 18 grados, 2 décimas la temperatura, una mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos nuevamente, creo que para Neuquén, no sé si ya está todavía en Neuquén ella, así es. Bueno, porque es una de las presencias internacionales, una de las compañeras en este caso, que está participando de la constituyente social que se hace en Neuquén. Ella es una dirigente sindical porque es miembro de la Confederación de Trabajadores Estatales y del Plenario Intersindical de los Trabajadores y Convención Nacional de Trabajadores, la famosísima y reconocida y respetadísima PIT CNT uruguaya, se llama Cristina Mattison. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo le va? Mauro Federico la saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo para todos los oyentes y agradecerles esta bienvenida que me están dando. Los agradecidos somos nosotros porque haya tenido la gentileza de atendernos en esta mañana de sábado. Nos resulta muy grato poder compartir con nuestros oyentes esta presencia de ustedes y de otras tantas delegaciones de otros países participando de esta constituyente social en Neuquén. ¿Cuál es la mirada que tienen nuestros, en este caso, compatriotas, porque así lo son, latinoamericanos, rioplatenses, uruguayos, de esta constituyente? Bueno, ayer estuvimos en la inauguración de la constituyente y después en el campamento, donde ya se habían instalado las mesas para empezar a discutir los distintos temas. Estuvimos en una mesa de los compañeros de la educación, discutiendo ahí con ellos y aportando algunas experiencias nuestras. Lo que más nos impresionó es la organización que tienen en esta constituyente y la participación social tan democrática donde se están elaborando los programas, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante tomar contacto con las experiencias de organización de otros países. Imagino que para ustedes también. ¿Cómo ven la organización social en Argentina? Bueno, la vemos con un desarrollo muy importante. Tienen un proceso de acumulación que nos dejó bastante impresionados. Uh-huh. Creo que están a punto de poder cristalizar, ¿no?, las cosas que se proponen. Uh-huh. ¿Qué similitudes y diferencias también, por qué no, encuentran ustedes de la construcción social relacionada con la posibilidad de la construcción de un frente político aquí en Argentina con la que se ha dado históricamente en el Uruguay y que cristalizó en un gobierno popular frente amplista? Bueno, son, como vos bien decís, hay cosas que tienen similitudes, pero es muy particular de lo que es de lo que representa y de lo que muestra los movimientos sociales acá en Argentina, ¿no? Ajá. Confluyen una cantidad de culturas diferentes y de movimientos sociales diferentes que discuten y que, bueno, que tienen que ir logrando ese consenso necesario para poderlo cristalizar políticamente, ¿no? Claro. Escuchábamos esta semana algunas declaraciones de la señora esposa del candidato a presidente uruguayo, José Mujica, haciendo referencia a la visión que ella tiene de cómo una generación de los 70, que en los 70 militaban en las organizaciones sociales y políticas ligadas a la lucha armada, como es Tupamaros, como es Montoneros, llegaron al gobierno, y uno aprecia, si me permite la pequeña opinión, el pequeño análisis al respecto, que en el caso de el Uruguay ha habido una construcción sobre la cual la organización Tupamaro, de la que formaba parte Mujica, tuvo mucho que ver, pero que se amplió muchísimo y que permitió a muchísimos sectores dar participación. ¿Eso usted lo ve posible de cristalizar en nuestro país? Y sí, puede ser, porque los momentos históricos van cambiando, ¿no? Uh-huh. Y las situaciones se van adecuando. Digo, por ejemplo, en el país nuestro, en su momento evaluaron los compañeros que estaban integrando todas estas organizaciones, que ahí se daba esa necesidad y, bueno, si bien en el acierto, en el error o en las cosas que llevaron adelante, era lo que se entendía que era necesario en ese momento. Ahora la situación histórica es otra, la participación política se hace dentro de las instituciones y bueno, llevó todo un proceso de evolución, ¿verdad? Y todos los años que quedaron en el medio, con dictaduras, con aperturas democráticas, y bueno, hoy pudo cristalizarse ese gobierno de los partidos de izquierda que integraron en el Frente Amplio, y hoy tenemos un gobierno progresista que pensamos se va a repetir nuevamente en este periodo, ¿no? ¿Cómo? Justamente le iba a preguntar de eso antes de cerrar. ¿Cómo ve en el análisis, desde la mirada de clase, desde la mirada de los trabajadores, este proceso electoral que seguramente, ojalá así sea, ojalá sí lo deseen y lo manifiesten en las urnas los uruguayos, va a llevar nuevamente al gobierno a un presidente Frente Amplista como es el Pepe Mujica. Y bueno, sin duda en este momento se presentan dos modelos diferentes, ¿no?, en las elecciones. Uh-huh. Uno, el modelo neoliberal, que ya lo tuvimos por bastantes años anterior a este gobierno progresista, y bueno, con las consecuencias que todos conocemos, tanto en nuestro país como internacionalmente, las consecuencias sociales y políticas de pérdida. Y otro, el modelo de continuar desarrollando esta política progresista, ¿no?, y consolidarla también. Uh-huh. Bueno, ojalá sí lo entiendan los uruguayos y lo expresen en las urnas cuando de aquí a menos de 10 días tengan la oportunidad de elegir en esta instancia de balotaje al próximo presidente. Cristina, si me permite la indiscreción, ¿es usted montevideana? Sí, de Montevideo. ¿Nacida en Montevideo? Nacida en Montevideo. ¿En qué barrio vive? En Parque Rodó. ¿En Parque Rodó? Sí. Hermoso barrio montevideano. ¿Tiene usted familia, hijos? Sí, tengo familia, tengo hijos. Uh-huh. Sí, ¿Y es militante sindical desde hace cuántos años? Y unos 25 años. 25 años. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuál era su espacio de base militante? Anteriormente, ajá, era militante en la salud privada, y bueno, y ahora que trabajo en la Dirección Nacional de Meteorología, milito en los estatales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ha sido un placer charlar con usted, conocerla y trasladarle a nuestros oyentes la mirada de una trabajadora uruguaya sobre esta constituyente social que estamos protagonizando los argentinos en Neuquén y también sobre esta realidad que nos toca vivir a los pueblos latinoamericanos. Le mandamos un saludo muy afectuoso y respetuoso. Bueno, igualmente para ustedes, y la verdad que estamos, es muy grato para nosotros estar acá participando de esta constituyente que nos tiene bastante maravillados en su desarrollo y en su organización. Un beso muy grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. El sueño del que te hablé tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. Sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Cada vez que vamos a la ruta, vamos a escribir la carta popular. En el pecho llevamos una bomba emoción y los bombos dicen la verdad. El sueño del que te hablé, carta que cambia la vida, la firmó Juana Azurduy, Angelelli, Mujica y Artigas. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Cada vez que vamos a la ruta, vamos a escribir la carta. Balán que se hace el rockero, ya está por llegar a los 50 pirobolos. Está bueno, a mí lo que me molesta es que la Bersuit lo copie. Bueno, logramos, no podía faltarnos en un programa como el de hoy. Yo igual te digo, me parece que está cagado, por eso no quería tener. Está medio asustadito, ¿no? Por el partido. Tiene sí, medio cerradito el Opertuso, Logramos contactarlo al negro Carlos del Frade, que está... ¿Qué hace, negro? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenos días. Acabo de llegar a Paraná y decirle al tilingo ese que tenés ahí a tu lado. Escúchame, ojo porque te voy a mandar a mis parientes y mis primos de Paraná que te busquen si me decís algo. Mañana gana Central, no te quepa la menor duda. ¡Upa! ¿Y bajan a Newell del campeonato? Newell es una imposibilidad histórica. Oh. Jamás las minorías le han ganado a las mayorías. Salvo con arreglo desde los de arriba, esa es otra historia. Mirá vos, justo hoy que hablábamos de Francia, de la trapa de Thierry Henry y de lo que digita la FIFA, ¿no? No, impresionante, lo de Francia es impresionante, y todo lo que ha saltado en Alemania también, Ale. Sí, claro. sobre partidos arreglados y demás, pero esta cuestión realmente muy interesante en el campeonato argentino, porque mañana en Rosario se vive de una manera muy particular cada clásico, pero en esta semana fue mucho más, porque está potenciado por la gran campaña de Newell y también la gran campaña sí, de Central. Yo decía, Carlos, digo, Newell está peleando el campeonato. Ahora, no es utópico pensar que si Central gana, va a estar ahí terciando cerca, Sí, sí, porque además la sensación que tiene hincha de Central, que muchas veces perdimos siempre por un gol, y para cómo le hemos errado al arco, porque para nosotros, para meter un gol en un arco, tiene que ser el arco iris, porque si no los muchachos nos emboscan. Perdón, excepto que lo tengas al Pato Bondianciri en el arco de enfrente, Carlos. Claro, eso ayuda. Que las mete las que se van afuera. No, pero qué insólito, decía que Central está peleando prácticamente a dos puntas, porque pelea por llegar a la punta y también para zafar para de la promoción. Claro, por eso mañana hay un partido muy, muy particular. Lamentablemente se da esto una vez más, que en la Argentina pagan justo por pecadores y se le van a dar 2.600 entradas a la hinchada Central y se va a perder un espectáculo extraordinario que siempre fue, por otra parte, las dos bandejas en la cancha Central para Newell's, sí, y por otra parte toda la popular y parte de las plateas de la cancha de Newell's para Central. Eso siempre fue así. ¿Y eso, Carlos, es una decisión del club o de la AFA? Por un lado, se enancan sobre cierta decisión de la AFA, ¿te acordás de reducir a la mitad acceso a los visitantes? Sí. Y por el otro lado, una decisión del nuevo presidente de Newell's, Lorente, que acá lamentablemente reacciona como lo indica el manual del peor de los folclorismos exacerbados que genera esta cuestión de la pasión del clásico, claro, devolviéndole con la misma moneda a este hombre de la derecha rancia que tiene la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, que es el ex senador Horacio Sandizaga, uh-huh, hoy presidente de Central, porque le hizo esa bestialidad ya la vez pasada, nosotros también lo denunciamos, y todos enancados en esto de que hay que devolverle con la misma moneda, que supuestamente no hay que verse las caras, genera que, por ejemplo, en la ciudad haya mucho temor sobre que algún enfrentamiento entre los pibes que vayan caminando, uno con la camiseta Central y otro con la de Newell, puede terminar en cualquier cosa. Bueno, esta es una realidad alimentada por los presidentes que han tomado esta decisión ridícula de dar 2.600 populares en un clásico que tiene una envergadura realmente extraordinaria. Claro. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo en Paraná, Negro, si nos podés contar? Estoy acá en Paraná, en un hotel muy lindo, en pleno Parque Urquiza de Paraná. El Mayorazgo. Esperando hablar con la licenciada Graciela Ocaña. Uh-huh. O sea, Mauro, que estamos trabajando en un libro que va a recrear la historia de los últimos 15 años de la lucha de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, uh-huh, que es un departamento del centro oeste de la provincia de Santa Fe con sede en la ciudad de Rafaela, que viene peleando contra algo que vos conocés muy, pero muy bien, que son todas aquellas gerenciadoras del PAMI que surgieron a partir del decreto de Caballo de 1993, en donde se les sacaba la posibilidad de tener sanatorios a las obras sociales. Así es. Y entonces se lo da especialmente a las asociaciones, a las mutuales, y se lo daba a empresas. Esto sigue vigente de alguna manera, y la médica de Rafaela, la gremial de los médicos de Rafaela, cometió el pecado de tener un sanatorio propio. Uh-huh. A partir de ahí vino una andanada de acusaciones, y el apoderado legal de los sanatorios privados que se quedaron con todo esto y que crearon las gerenciadoras era nada menos que Ricardo Lorenzetti, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, Lorenzetti no solamente era el apoderado legal, sino que era socio accionista, con lo cual a la Asociación Médica se le ocurrió en el 2004, antes de que Lorenzetti ingresara a la Corte, denunciar públicamente esto como un impedimento ético para que sea integrante del máximo tribunal de justicia de la nación. Sí, con todo lo que les costó eso, ¿no? Todo lo que les costó haber denunciado aquello, ¿no? 17 juicios, Mauro, hasta el día de hoy. 17 juicios. Uh-huh. Y los abogados que presentan los juicios son abogados de los socios del doctor Lorenzetti, como por ejemplo el doctor Alemandi, un hombre que se quedó a cargo de todos los negocios de Lorenzetti en Rafaela. Esto está marcando quién es hoy el hombre que es tal vez el más poderoso de la Argentina, porque acaba de ser reelecto como presidente de la Corte, uh-huh, hasta el año 2012, y por supuesto va a superar al matrimonio Kirchner, que lo nombró allí. Totalmente, pero digo, para que no se les escape a los que nos están escuchando y tal vez el dato pasó desapercibido. El presidente de la Corte Suprema kirchnerista estuvo ligado porque fue representante legal y socio de una de las gerenciadoras del PAMI, aquellas a las que la propia Graciela Ocaña, entre otros, denunció como las responsables del vaciamiento y de la corrupción de la obra social de los jubilados. La verdad que la palabra que describió Graciela Ocaña todo esto fueron las gerenciadoras parasitarias. Exactamente. Que vivieron y le chuparon el dinero a la mayor obra social de la Argentina, que es el PAMI. Lorenzetti fue durante 4 años accionista de las gerenciadoras, de distintas gerenciadoras. Una es Luis Martínez Sociedad Anónima, Luis Martínez Barreiro Sociedad Anónima, la otra Apreme, que fue una de las que más desarrolló los convenios con las mayores obras sociales, no solamente sindicales, sino por ejemplo del PAMI a nivel nacional y de la gran obra social que tiene la provincia de los empleados públicos, que es el IAPOS, y realmente han hecho muchísimo dinero. Tanto es así que el propio Lorenzetti, en una nota que se hizo en su momento en Página 12, reconoce que tiene mucho dinero en el exterior. Y esto, todo esto enmarcado, Carlos, en la ciudad que la presidenta misma tomó como modelo, ¿no? Que el kirchnerismo siempre proyectó como modelo de crecimiento y de producción, que es Rafaela, con un intendente Perotti, que me imagino, no tengo información, y te lo estoy tirando, sí, me imagino que no debe ser ajeno a alguna de todas estas cosas que sucedieron allí. No, no, además fue un activo militante en contra de la Asociación Médica de Rafaela, e incluso también es muy interesante analizar el comportamiento de la prensa escrita en Rafaela. En el año 2004, un muy buen diario, históricamente muy crítico, que era el diario Castellano de la ciudad de Rafaela, saca un informe con todo lo que era Lorenzetti, incluso lo denuncia como apoderado legal de la UON durante la dictadura. Este es un hecho que me imagino que debe ser la primera vez que se conoce públicamente en una radio de alcance nacional como Splendid. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, era apoderado de la UON de Rafaela durante la dictadura. Que quede claro, lo denuncia esto el diario Castellanos en octubre del 2004, cuando a Lorenzetti lo promueven para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Denuncia todo esto de ser accionista y apoderado de las gerenciadoras, y los periodistas que denuncian eso se terminan yendo de la ciudad de Rafaela, y hoy el diario Castellano parece ser el principal elemento que va permanentemente denunciando las supuestas irregularidades que tiene la Asociación Médica, su mutual, y es por supuesto el house organ de Ricardo Lorenzetti, que haga cualquier cosa aparece en primera plana el diario Castellano. Bueno, Negrito, nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene, ya estamos sobre el filo de nuestro horario, terminando el programa de hoy. Queremos recordarte que el sábado que viene no te volvés a pasar de temprano, porque vamos a festejar un nuevo aniversario del programa, el fin de este año de laburo intenso entre todos los integrantes del equipo de Sobre la Hora. Así que atenti, que viene asado la semana que viene. El sábado te vas tarde para Rosario, sí, y sale la patrona. Ya estuve arreglando las cuitas con mi patrona, que venía de la India, nada menos. Y para festejar también una panza nueva que viene en camino, ¿no? Sí, pero de eso hablamos la semana que viene. De eso hablamos la semana que viene. Le mando un beso grande, estimado del Frade. Un abrazo muy grande y gracias por todo. Mauro. Pásela bien, Chau, papá. Chau, Ale. Chau. Me llamo Julio Fuentes, yo soy de Unión de los Neuquinos. Bueno, nos estamos preparando en un esfuerzo realmente grande que vamos a hacer los anfitriones y los visitantes. Ahí es donde va a cerrar esta estación de la Constituyente Social y podamos realmente aportar seriamente a la construcción de ese país que anhelamos. Que lo dejo. Neuquén, noviembre de 2009. Vamos por una Constituyente Social. Encuentro Nacional, pensamiento y acción para la unidad popular. La Constituyente Social. Ahora es cuando. Escuchá en esta emisora el programa especial. Somos la Constituyente Social. Entre el 20 y el 22 de noviembre. Encuentro Nacional, pensamiento y acción para la unidad popular. www.constituyentesocial.org.ar. Neuquén, 2009. La Constituyente Social. El poder está en nosotros. Bersuit Baila, nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene a las 8 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Pásela lo mejor que pueda en un fin de semana que se preanuncia lluvioso y fulero, pero acurruquese, termine de pasar esta mañana de la mejor manera. Le propongo una, si quiere, quédese escuchando Supertrack, aquí en la continuidad de la programación de esta emisora. Buena semana, chau. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos campechar, para ahuyentar.